siento triste, desesperado y solo. Siento un vacío que no sé cómo llenar. Me estoy volviendo loco, no sé ya ni quién soy. Me falta tu cariño, sin ti soy como un niño huérfano de amor. Porque me está matando, me está matando la ausencia de tu amor. Quiero volver contigo, te siento tan vacío desde que tú no estás. Y es que me está matando, me está matando la ausencia de tu amor. Estoy enamorado, tú sabes que te amo con todo el corazón. Me está matando la ausencia de tu amor. Quiero volver contigo, me siento tan vacío desde que tú no estás. Y es que me está matando la ausencia de tu amor. Estoy enamorado, sabes que te amo con todo el corazón.